Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Buenas noches, cabros y cabras. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo señores están? Igualadores, acá estamos otra vez. Nos tomamos el feriado ayer. Ah, sí. No llegó ninguno, fui el único que llegué. Sí, el... Hacía frío. El Yoko fue el único que no se tomó el día. Un héroe. Sí, pero me lo tomé igual, o sea, porque... Vine con pocas ganas, pero... Era muy feriado. Pero igual tenía ganas de salir, porque como que era feriado, pero ya había estado como todo el rato dentro de la casa y... Y eso era como fome. Ahí está. Entonces como que dije, bueno, ya voy a salir a dar la vuelta en bici y estuvo bien. Pero igual tenía ganas de tomarme una chelita así lunes, domingo, en la noche. Quería empezar como se debe la semana, pero bueno, no se pudo. Estaba ahí tranquilo en la casa nomás. Buenísima. Oye, ¿y ustedes se quedaron con el mensaje así, no? Sí, pues. Yo entendí que no veníamos. Y de hecho, cuando tú contaste ahí que había hablado con la gente de la radio, también te habían dicho que sí, no sí, sé, pero al final parece que lo que tú decías podía significar dos cosas. Las dos cosas contrarias. Y claro, y yo tomé la que estaba como a lo que yo entendía. Entonces. No, sí, yo creo que lo que dije era lo que quería decir. Psicología inversa. Sí, claro. No, sí, era así, pero que después me llegó un mensaje de Matías un poco disoluto. Entonces, yo entendí que Matías quería que saliéramos. Yo creo que todo esto, el problema es que... Y que venía la falta de comas. Claro, sí, sí, ese el autocorrector, guacho, pasa eso. La falta de comas en nuestras frases, güey. Imagínate que después haya un autocorrector de audio. Complicado. De repente, claro, que los locos... Creo que hay una censura auditiva, ¿no? Entonces de repente tú ya no... Por ejemplo, WhatsApp, la política de WhatsApp es que ya no puedes decir más conchetumare. Entonces cada vez que decís conchetumare suena como... Intervenido. Claro. Te lo reconoce y cagaste. Es posible, técnicamente es posible. Sí, creo que sí, bueno. Y bueno, cabros, comenzamos también esta noche igualadora llenos de una a lo que traje... Desde el otro puerto, del puerto que está al otro lado de la cordillera, traje a una banda que se llama Malo en la Cabeza. Malo en la Cabeza. Es como decir Malo de la Cabeza, pero no se llama así la banda. La banda se llama Malo e la Cabeza, todo junto. Pero se usa, ¿no? Se, sí, se, como que se dice más o menos así en Chile. ¿Como en Caballo Loco? Claro, Caballo Loco, sin la B larga, claro. Caballo Loco. Siempre tratando de ahorrar y tiene algo de alemán. Tiene que ver porque hay mucho... Ustedes tuvieron mucha dictadura, ¿no? Tuvieron 17 años, ¿no? Sí, claro. Por eso se junta la palabra. Eso debe ser. Como todo lo humano. Bueno, y... Nada, una banda que... La primera vez que los vi en la UPLA. En una universidad de Valparaíso. La Universidad de Playa Ancha. Como conocía por mal portada. Se portan. No, o sea, es un prejuicio, pero. ¿Cómo sí, mal portada? Que son bastante aguerridos, weón, en momentos de protesta. Ellos, los chicos ahí. No, la UPLA. Ah, ya. Claro, la UPLA en general, la universidad. Y porque también hace buenas fiestas y cosas así. Bueno, de hecho en una de esas buenas ¿es tipo fiestas, como la Universidad del Carrete y de la locura? En... No, todas las universidades de Valpo son carrete locura un poco. Pero la Católica de Valpo me imagino que es más cartólica. Más o menos, sí, como... pero depende de la carrera, igual. Así que, ¿por qué se dará esos como microclimas sociales? Como que, claro, por supuesto, un estudiante de Derecho no tiene el mismo perfil que, no sé, pues, sí, pues, un estudiante de Educación Física. Pues. Exactamente. sí, pues. Bueno, y... No, bueno, la UPLA tiene ese perfil, más o menos, así como... Es una universidad aguerrida, buena para el hueveo, chora, que sería como... y nada, bueno, en una de esas fiestas escuché a esta banda, bacán, dejaron la cagada en ese momento porque como que mucha energía, el vocalista le da mucho color, se tira al suelo, gritar y toda la weá, y la gente está en la misma, pues. Se vuelve loco. sí, bueno, como fuerte que el público, ¿cómo se llama en Chile? Se llama el slam de acá, ¿no? En Chile se llama... ir al círculo. ¿El match? No. No. El moch. Mochi. Moch. Moch. Sí, ir al moch. Como mira a ese círculo de gente que se pone como casi a sacarse la mierda al lado de la banda. Uh-huh. Mira que loco. Sí. Acá igual el smosh, pero es otra cosa que cuando te tiras arriba de la gente y te pasa el. Eso es el moch. Sí, no. Moch y simplemente meterse al círculo. Yo tengo otro nombre, pero no me acuerdo ahora. Es que es también ir como en circulito y que los punkies se pegan en la espalda, así todo. Claro, y si te caíste, si la onda está buena. Pero te pegan despacito, claro. Como que te paran, si sí, te caíste. Sí, claro. Si no, algunos se cagan, claro, si está muy loco, así le empieza a pegar patato y es el que le llegan más piñas, obvio. Sí, bueno. Si está muy loquito, una y otra llega. Así es. Así que bueno, vamos a seguir hablando un poco más de esta banda que nació en Valdivia, pero se desarrollaron más en Valpo. O sea, si tú te metís a su SoundCloud, soundcloud.com/maloelacaesa, todo junto, dice Valparaíso, Chile. También los vi tocando en la calle, al bajista con el batero. ¿Como la gorra, sí? Claro, como la gorra, tocando en la calle, pero con toda la energía de estar tocando en una tocata punk. Así que con todo el talento, claro. Sí, eso me gusta mucho de los hueones. Así que bueno, aquí vamos con el primer tema de Malo de la Cabeza que tienen aquí en SoundCloud, La Gran Ciudad. Nada, está mi piel y no ve. hombre ganador. Algo que se suicida. La noche igualadora. Ahí estamos con Malo de la Cabeza. Muy, muy agresivo. Bueno. Me amerita un poco, un lo que sea, un quilombo sí, hermoso. Sí, bueno, un quilombo hermoso, tal cual. Lo has dicho, le darían otro nombre allá, pero es exactamente lo mismo. Sí, amerita como para descargar todo full. Hace tiempo que estamos anunciando la vuelta del punk. No sabemos de qué forma, pero sabemos que va a volver. El punk está manifestándose siempre, de muchas maneras. Nunca se fue. Yo también creo, porque es como... una vez tenía un amigo que no era... No, tú lo veías y no tenía como apariencia punk. Pero tal vez como que su forma de vivir era punk. ¿Cómo sería una forma de vivir punk? No sé, bueno, tal vez, y no digo que debe haber sido solo, hay solo una manera de vivir punk, pero qué sé yo. A ver, es un amigo que tal vez al principio sí se veía muy punk, pero después empezó como a, no sé, bueno, empezó a tener que trabajar, a laburar, se qué casó. Sé yo. Claro, no se casó, pero tuvo una hija, sí. Y qué sé yo, y tal vez, no sé, ya no tenía que andar, no podía andar con la moica para cualquier parte, y nada, el chabón siguió comportándose igual en algunos aspectos como, a ver, no sé, pues, bueno, como se emborrachaba todos los fines de semana, los viernes y los sábados. Se emborrachaba todos los días igual, y, puta que, no sé si sea, es que no, yo creo que siento que caigo siempre como en puros prejuicios, weón. En cuanto a los punk. Bueno, perdón, yo te estoy alimentando el prejuicio, sí. Lo estoy tirando para... Porque, pero es verdad, este weón sí. También era de eso. Igual se emborrachaba, como que responde mucho a ese prejuicio culiado. Como esa, hay un dicho que salía como de el alcohol lo domina, ¿cómo era? Se cree anarquista y el alcohol lo claro. Conquista. Sí, yo creo que eso mismo hay que separar. No había escuchado nunca que eso es una canción o... No, es como un coso en la calle, sí, acción poética chilena. Lo banco muerte. Sí, porque yo creo que hay que separar el punk de lo narco, ¿cierto? Sí, pero igual hay como un algo, ¿no? O sea, sí. ¿Vos conociste anarquistas acá? No. Bah, estuve en Puan y ahí hay como una fauna bastante... miscelánea, pero no. Yo no, de hecho, el anarquismo yo me lo esperaba encontrar metido en la política universitaria y no existe en la política universitaria. Yo no lo he visto. No sé si alguno de nuestros oyentes tiene algún dato de sí, alguna porque, de un panadero. El anarquista chileno. Mira, los panaderos, claro. Esa historia está muy buena. Los panaderos son anarquistas. ¿Hablamos alguna vez de eso? Sí, ¿no? Creo. Sí, de los pasteleros. Sí, sí de que el dulce. ¿Cómo se llama? Bola de fraile. Claro. Vigilante. Formas de burlarse de las claro. Instituciones del Estado. Pero, porque sabéis que en Chile hay. Los anarcos están metidos igual en la política universitaria. Acá yo no lo vi. Bastante. Claro. Yo no lo vi mucho. Y acá, claro, sí. Yo no lo veo. Y yo me lo esperaba más porque. Sí, por lo mismo, eso, por lo mismo que hablamos ahora. Porque yo siento que históricamente como que el anarquismo estaba más presente en Argentina que en Chile. Claro, más antiguo, ¿no? Más antiguo, claro. Pero después como que va bien el peronismo. Se fue el carajo. Como que es una aplanadora de. Es verdad. De pensamiento, claro. Sí, sí. Que está buenísima, pero. Sí, pero. O sea, ponele que está buenísimo. O sea, mejor que cualquier contexto, otra cosa, ¿no? Es como eso. Sí, bueno, yo siento que en el contexto en que se vivió el peronismo, cuando Perón estuvo vivo y cuando gobernó, yo creo que... O sea, sí. Tiro a la hueá para arriba. En algún sí, momento. No dejaba de ser un milico igual Perón. Claro, bueno. Esa es una respuesta hecha a mi odio cuando me dicen... Ustedes tuvieron mucha dictadura, ¿no? Otra vez. Yo digo, pero nosotros no le damos... Nosotros no veneramos a Pinochet. Como, bueno, sí... Bueno, no sé. Hay algunos, claro. Pero así bueno, pero no a la altura de Perón. Perón está como es un pilar, que, ¿no? Es como. Sí, pero lo que pasa es que el weón de verdad hizo como maravillas, así como prácticas. Sí, como, pero es milico, como. Esa weá de que en 10 años, weón, se pusieron a producir un montón de cosas que antes ni pensaban. Archivaron cosas y bueno, ahí yo puedo desplegar mis prejuicios contra los milicos también. Porque Chávez también es milico. Y Fidel claro. También es milico. Bueno, qué sé yo. Sí, Pero bueno, no sé, o sea, yo creo que al final lo milico, uh-huh, es como una herramienta. Pues, bueno, ¿supieron que los milicos, la gendarmería, expuso sus armas para el Día del Niño? En la ciudad del niño. Sí, boludo. ¿Eso ocurrió acá? Sí, búscalo. Facebookéalo. Wow, horrible, weón. Cualquiera. En un jardincito, era como que era una parecita, una pared de planta y entre medio había AK-47, un 38. No. Eso sí que es ser malo en la cabeza. Mi primer 22. Claro. De experiencia. No. Disparen, sí, al caco, un juego, ¿no? Sí, aprovecha de despertar tu niño interior y cómprate una 38 de plástico. Conche su madre, weón. Bueno, qué horrible, eso va mal en la cabeza. Oye, sigamos con mal en la cabeza. Dale. A propósito de gente mal en la cabeza, vamos con un tema que se llama post porno. Alto tema también ese para conversar. Aquí vamos. Oh. De blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, ahí alto temazo, weón. Viste la energía, bastante pesadito. Bueno, en Malo la Cabeza nace el 2012 en Valdivia, como les había contado. Los comienzos estuvieron ligados al hardcore, daft punk y ska, entre otros. El 2014 se van a Valparaíso, más o menos por ahí yo creo que fue que lo ubiqué. Y por ahí también tuvieron un cambio de baterista, se pusieron más experimentales también. Y ahí aparece esto que escuchamos recién. Sí, de hecho, el primer tema que habíamos escuchado era más punk y hardcore, y este es claro, más funk, este... tiene como momentos y... Claro, y una wea cosas locas. De repente una wea metal así metida entre medio bastante muy muy potente. Sí, gracias. Así que no, terrible, no. Terrible interesante también esta banda de escuchar. Estos manes siguen tocando. Sí, siguen tocando. Sí, no sé cómo. Hay que hacer una entrevista por WhatsApp. Sí, pues bueno, sí. Como... Va, estaría bueno. Sí, estaría buenísimo. De puerto a puerto, del Atlántico al Pacífico. Pese del Atlántico, alta banda. Atlantic Fishers. Sí. Atlantic Fishers es la banda revelación. ¿Qué onda Atlantic Fishers? Muy bien, estamos contentos. Ahí generando. Ya estamos pensando en cambiar el estilo. Estamos pensando en cambiar a todos los músicos, claro. Incluyéndonos nosotros mismos. No, no. Claro. No, yo creo que estuvo bien, weón, ¿no? Estuvo bien, estuvo divertido. Fue mayormente improvisación. Aquí Emma en los controles nos dice que a él le gustó. Que no se te apague, que tenemos la pana en el huevo. Para los míos. Y nada, bueno, estuvo bueno. Y la fiesta estuvo re buena también. Sí, estuvo lindo, la pasamos bien. Y claro, nosotros ahí nos venimos conociendo con los chiquillos. Bueno, hay algunos que se conocen menos que otros, pero... Yo los conozco a todos, los conozco hace tiempo todos. Sí, pues yo a nadie, pues, bueno. Claro, sí, y así le pasa a varios, pero es ahí. ¿Y entre ellos se conocen? Sí, es la selección argentina, Atlantic Fish, el lo más. La crema de la crema. Salmón argentino, te voy a ponerte el nombre de pescado que queráis. Yo soy sardina. Yo con sardina. No, yo con sardina. Bueno. Bastante bien. Y. Sí, pues, weón. Del Atlántico pasamos al Pacífico, y vamos subiendo y vamos revolviéndonos, pues, weón. Acá estamos brujuleando para el lado de Congreso y Aledaños, una banda de punk que me hizo acordar mucho esta banda que escuchábamos recién, Los Malos de la Cabeza. Se llama La Pata de Giuseppe, es una banda que conozco hace un tiempo. Es más personal para ir la historia con la banda, porque yo el loco lo conozco porque el pibe tiene un bar, en una época tiene un bar, y caigo a su bar y nos conocemos del laburo. Yeah. Así que... ¿Dónde dijiste que estaba el bar? El bar estaba a la vuelta de mi casa, ahí en Gorriti y Bonpland, en Palermo. Un bar punk, en Palermo, en el medio de Palermo Hollywood. En un local de tatuajes. Claro. O sea, y pusieron una barra ahí, alquilaron la barra a los pibes, va Poggi y un loco amigo de él. Y yo caía a pasar música, escuchábamos música, y era un bar integralmente punk. Y contanos ahí los nombres del bar, los amigos. El bar era el Tattoo Museum. Fue Tattoo Museum, ya no existe. Tattoo Museum. No, ya no. Hace poco lo cerraron como local de tatuajes inclusive, y abrieron una birrería, como le corresponde a Palermo ahora. Pero... Uh-huh. Cerveza artesanal. Ahora sí, antes era la Isenberg, claro. Y la Barsiner, creo, como heroico. No, pero en el bar al principio simplemente desfiló gente curiosa del colorcito rockero que tenían, en todo ese contexto más quieto todavía hace 3 años atrás, 4 años. Uh-huh. En ese contexto estaba fundándose esta banda, o estaba, no fundándose, sino sacando este disco, que es en la continuidad del fin. Que es una banda de hardcore punk, de pibes que hablan un poco de la calle y de a su manera también de combatirlo o de disconformismo social, pero tienen mucha fuerza, no es la típica banda de punk de acá, quizás que sería más onda Himnos a la Birra, que aguante la birra y aguante... Claro. Hay eso, ¿no? Como esa que se cruza desde la villera al punk. O sea, del punk a la villera, en este caso, que el punk es más viejo, pero... Sí, igual, o sea, Dos Minutos, que es una banda emblemática, ha hecho un Himno a la Birra que todo el mundo conoce acá, pero no por eso, mala banda, pero bueno, es medio como un lugar medio cliché para mí, el punk. Y esta banda tiene muy buenas letras, este man Poggi es gran letrista. Así que, mira, lo voy a complicar un poco a Emma, Si podemos poner el tema 2, que está... No sé si está traqueado hoy, pero es el minuto 3.45, si no me equivoco. Mira, datos técnicos que... Tienen que... Si están buscando en YouTube... 3.45, la tenés re clara. 3.45. Claro. ¿Qué te parece? Era, mucho punk argentino lo escuché. Yo tampoco. Pero era más o menos lo que le pasó a Lema, o sea, a Lema ahora, lo que me pasaba de repente, como que no caer en el cliché, a veces como que es como el prejuicio que llamé antes. Hay bandas clave. Claro. No, está bueno clave. Encontrarse como con eso, claro, que, con esa mezcla de que se sale del cliché. Está bueno el cliché, pero como para tenerlo ahí guardado. ¿Cachai? Pero cuando quería escuchar algo nuevo, claro, ya estaría bueno. Es como, ¿cachai? Que el refrán, o la. Eso. El refrán se volvió cliché. ¿No? Sí. Ya como que no lo creemos. Sí, así bien. Como. A ver, no sé. Pueden haber como refranes ya antiguos que podían decir los abuelos, como de, del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero, sí. He vuelto. Claro, acá estamos, con el minuto 325. 315,1. Bien, no sé. Acá igual. Volviendo un poco a lo que decía del lugar cliché de las bandas, hubo bandas clave de punk acá. Porque no sé si han escuchado, yo sé que han llegado ya Dos Minutos, sí, Flema, sí. Ataque desde todo su espectro como sí. Banda de rock, pop, punk y otras cosas. Sí, yo creo que Ataque de haber sido de las que más llegó. Y es que tuvo una llegada también más comercial a todos lados. Sí. Y se abrió del punk y son otras cosas. Igual siempre para mí Ataque le. Yo banco mucho Ataque, mantuvo mucho un espíritu así de canción, pero también que madura, qué sé yo. Cada disco, bueno, Ataque es una banda muy, muy buena para mí. Tiene como un crecimiento constante personal y en las letras está muy bajado eso. Claro. Quizás no se le da tanta bola a eso, Ataque por eso, pero para mí es muy, muy representativo de una maduración. Pero bueno, volviendo a... En Chile se hizo famoso Ataque cuando hicieron ese... No, con el disco de covers, creo yo. Ah, no sé, por otras, lo menos canciones. Sí. No, sí. No. Otras canciones. Sí, otras canciones. Un gran disco de covers, ¿eh? Sí. Mirá que yo no banco los covers. Fue una época, no sé, que yo escuché otro de... Por ahí, por esos años, de Los Miserables. No me acuerdo cómo se llamaba el disco de Los Miserables. Sin Dios ni Ley, pero se llamaba. Y también era de covers, de punk. Sí, aquí hay buenos covers de punk. Ataque sí. Siempre fue una banda que supo hacer muy que, buenos covers. Yo creo que muy buenos. Ataque explotó junto con otras bandas como con MTV y Latinoamérica. Sí, los reayudó eso. Claro. Los reayudó. Sí. ¿No se acuerdan de MTV y Latinoamérica? Sí, estaba, por supuesto. Vamos a llegar a... Estamos entrando así como... Esa. Vemos un bosque y vamos a entrar a una dimensión. Vamos MTV, a volver a... MTV Latinoamérica nos marcó. La adolescencia. Sí, claro. Vamos a contar la historia. Claro, sí, pues ahí apareció Ataque. Sí, Ataque creció mucho, ¿no? O sea, por toda Latinoamérica. Y se fue hasta Europa, incluso Ataque. Ha llegado hasta. Sí, me imagino. Bueno, seguro, Alemania, ¿no? España había movido. Sí, un poco. Seguro que sí. Si yo viviera en Alemania, quisiera escuchar y viene Ataque, no sé. Hace nada, no sé. No sé cómo lo han hecho, pero llegaron a su forma. Pero bueno, acá el punk para mí es muy variado. Y por suerte hay mucho para escuchar. Para lo que quieras, de letras, de representa movimientos sociales o de cualquier orden. Así que esta, la pata de Giuseppe, para mí va más por el lado de lo urbano y una búsqueda un poco enferma en uno mismo. Medio como una especie de neurosis loca. Me gusta mucho. La pata de Giuseppe. I'm not afraid of the dark. mundo. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, la pata de Giuseppe arrojándonos patadas en la cabeza y empujones fuertes con primero rata puta y luego clonazepam. Lindos nombres. Lindo. Sí. Ricos pibes. Buena onda. Gente como uno. Qué buenos nombres. Sí, alta banda. Bueno, el sábado toca la pata de Giuseppe. Toca la pata. Hay una serie de torbellinos que se nos acercan. Así, de alguna manera. ¿Vas a estar vos? Sí, también, por supuesto. ¿Y sí? Voy a estar ahí guitarreando y haciendo cosas. Bueno, y demás. Pásate la dire otra vez y. Y ahora arrojamos en el rastrillo grueso, si no. Ajá. Es en la casa, que es un espacio en Boedo. Que de esos lugares que se pide dirección por inbox. Ni yo sé bien cómo llegarse, que es cerquita de Plaza 11 a 6 cuadras. No es muy lejos. Bien. Así que pídanla por inbox, pero en la casa. En la casa. La casa, si no es mi casa, ni no es una casa. Ni es nuestra casa. ¿No? Mi casa que está en Almagro. Y una casa que está en San Telmo. Ahí va. Claro. Bueno, hay que buscar la casa, yo no la cacho. No la tengo. Bueno, en breve en Facebook y sus medios amigos. Sí, es muy ambiguo. Los nombres me complican un poco la vida. Esos nombres, claro. ¿Por qué hay tantas cosas que se llaman así? O sea, no nos queda claro todavía si está en Boedo o en San Cristóbal o no sé, complicado. La casa está en San Cristóbal. La casa es mi casa. Está en Almagro. Ahí está, perfecto. Y una casa en San Telmo. En San Telmo. Perfecto. Ahí está. Listo. Caso cerrado. Bueno. Bueno, el caso es que este sábado es sábado desde las 22 más o menos. La pata de Giuseppe. Los Parias, debutando Los Parias, alta banda punky, siniestra. Carencia y Emo Vintage y Los Incomprobables. Así genial. Que va por ahí. Los Incomprobables. Claro. Genial. Y bueno, y ¿quiénes son los Incomprobables? Todos los que nunca tocan conmigo. Así que. Muy bien. Emo Vintage y Los Incomprobables. Los Incontrolables. Incomprobables. Bueno, esperemos bien, que salga todo bien. Sí, siempre y, bien. Por supuesto. Y con este aviso damos inicio a nuestra nueva sección. Tenemos una nueva sección. Me interesa. Me interesa. La sección Me interesa. Bueno, en esta sección vamos a dar a conocer diferentes panoramas y fiestas y etcétera de cosas que podemos ir a huevear un rato en la ciudad, en este puerto de Buenos Aires. Partimos con este de la casa. ¿Qué más vimos, Yoko, que estuvimos conversando? El 24 de agosto está Nach Jimena, Fenómenas y La Corporación. Claro, son... son como eventos un poco random y no, que son parte de como Fenómenos, un circuito la corporación. De nosotros. Entonces, igual, como que nosotros pasamos acá la información de dónde se puede ir, así de una manera random también, ¿no? Y que puede aparecer también en la... Y porque es lo que le dijimos, de hecho nos interesa. De hecho, Yoko aquí pone que... Asistiré. Yoko tiene que asiste. Es verdad, me tengo que cambiar. Claro, tenés que poner me interesa. Yo claro, me interesa ahora. Ahí está, gracias. Gracias. Así que. Bueno, sí, eso es lo que pasa. Bueno, entonces aparecen esas cosas y nosotros vamos a decir todas esas cosas que aparecen en. Justamente. En las redes. Bueno, este evento se ve musical. Tres músicos: Sam y, Nach. Sí. Y Juan Martín. Nach, Jimena y Fenómenos. Obligado de Flores. Y La Corporación. Y visuales la hace que eran Karen Santana y Nacho Bernasconi. Después tenemos un ciclo de cine, debate ambiental, La Jugada del Peón. ¿A dónde, boludo? Esto te lo tengo aquí al ladito. Sí, sí, creo que está bueno eso, La Jugada del Peón. Tiene un discurso pero... así... Sí, bueno, un ciclo de cine que... Este es el mismo que tú me contaste, ¿no? Ah, en Salta, mirá. ¿Este es el mismo que tú me contaste, Yoko? Sí, claro. Es el mismo ciclo de cine de gente que está en contra de Monsanto. Porque está buenísimo estar en contra de Monsanto. Sí, por favor. Bueno, esto es y el sábado... Y de esta mierda que están produciendo. Sí, como... bueno, y esto... Eso le, les debería tenemos... formarse porque igual... Uno, como que hay una intuición ahí que uno siempre tiene. De que. Oye, con este. No sé, po, Monsanto, Monsanto. Es un culiao que inventaron el crimen. Ente del mal. Ente del mal. Ente del mal. Oye, la información de ese ciclo de cine está un poco ambigua, así que. Era en Salta. Les debemos. Era en Salta. Vamos a Salta. Les debemos. Sí, bueno, pero vayan a ver el cine ambiental. Sí, bueno. Y después volvemos acá al punk. Por fin. Fiesta radical el 26. En el Salón Pueyrredón. En el salón, mirá. Claro. Qué lindo salón. Sí. ¿Qué onda ese salón? Espérate, a ver primero, ¿quiénes tocan? Tenemos a Lendakaris Muertos. Estuvimos escuchando un poco de los Lendakaris Muertos. ¿Alguno de nuestros oyentes sabe qué es un Lendakari? Vamos a pedir por favor que nos envíen algún dato. Sí, por favor, necesitamos un... una banda española, punk, que toca, se escuchan bastante punk y potentes. Sí. Y bueno, ¿y qué onda un poco el Salón Pueyrredón? Yo que no llegué hace mucho a estas tierras. Es como. He escuchado hablar, pero no, todavía no. Sí, es muy emblemático para mí, sobre todo con el cierre de cemento. Pero igual hace rato que venía. ¿Qué es el cierre de Cemento? Cemento es un lugar también. No, Cemento es un lugar que cerró después de Cromañón. Claro. De pasar del 2004. Tomó más importancia. Igual siempre tuvo un carácter de es una casa. Pero estaba de antes de Cemento igual. Sí, claro. Sí. Como que tiene como 15, 20 años el salón. Ah, ya. Yeah. Se destacó después del lamentable. Pero para mí, después, o sea, porque se usó mucho como lugar de. No sé. De resistencia también, o sea, a su manera. Tampoco es tan militante la movida del punk, por lo menos no en esa parte. Es un primer piso muy lindo. Sí, es una todo de madera hermosa. Y altísimo. Y un balcón gigante. Y todo viejo. Una casa muy rockera. ¿Fuiste, Emma? Salón Pueyrredón. Ah, unas cuadras, bueno, boludo. Tenemos que ir. Vamos a ir a escuchar alguna. Sí. Vamos a ir a escuchar vamos esto. A tomar ahora, salimos de acá, nos vamos a tomar una birra, nos encontramos en el salón. ¿Cómo es el nombre todos del animalito? Lendakaris. Yo digo que es un animalito. ¿Lendakaris? Voto por. No, sí. Lendakaris. Sí, sí. ¿Puedo a mí me suena. Sí, sí, me... sí. Un Lendakaris. Yo digo que Lendakaris es algo así como un. Dice, bueno, si me mal. ¿Qué es? De la euskera es el término por el que se conoce al presidente de la comunidad autónoma del País Vasco. Ah, ahí está, son vascos. Etimológicamente significa quien ejerce de no. primero. O no son, porque son lendakaris muertos. Así claro. se llama la ah, sí. Quizás estaban en contra. Sí, claro. Claro. Sí, o quizás son, no, igual se puede tomar como que tal vez son vascos, pero que no sé. Los vascos que estuvieron muertos, qué sé yo. No, digo la banda. Lendakaris muertos. Como claro, un presidente. Como... Igual está bien, no sé, si es un presidente. Sí. O sea, pero. Lendakaris. Qué loco. Bueno. Sí. Euskera. Para ser más punk, digo yo, bueno. Es presidente, hay que matar al presidente. Claro. No es punk, pues tiene una buena onda con el presidente como todo Mike, ¿no? Lendakaris suena como una pista pop. Claro, si un Lendakaris al Lendakaris, no. Artista pop asiática. No apuesta, weón. Ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. Oye, Emma, ¿te puedo pedir que nos pases por mientras conversamos un tema de los Lendakaris muertos? Sí, como yo no conozco esa banda, boludo. Sí, porque no, vayamos. No tengo el nombre en Apple. Póngale. Es una banda que tiene 68.000 me gustas. Ah, sí. Me gusta, perdón. Bien. Sí. Me gustas. Me gustas. Cuando callas. Bueno, los Lendakaris muertos. Como Lendakaris muerto. Claro, como Lendakaris muerto. Me gusta cuando callas porque estás como Lendakaris muerto. Bueno, 150 pesos. 150, igual no es tan caro. Sábado 26. Inflación. Sí, el salón es caro. Van a estar con. Pero no es tanta plata ahora ya. No, y en diciembre va a ser menos. Sí, claro. Van a estar junto a El Sepulcro Punk. Barrancalles. Barrancalles es una banda a tributo a una banda española también. No me acuerdo qué banda era. Mira, no sé. Tributo de disco a ningún sitio, a ninguna parte. Banda. MCD, a Me Cago en Dios. El Sepulcro Punk es la banda emblemática del Salón Pueyrredón. ¿Sí? Puede ser. No sé seguro. Hay muchas bandas también... como emblemáticas. Último deben ser Los Mentirosos porque están ahí como haciendo bullicear ahí. Antes, en su momento. Cadena Perpetua yo lo vi mucho ahí cuando estaban más solo, eufóricos. Solo suena punk en el Salón Pueyrredón. Es punk rock, pero dentro de eso he visto cosas metaleras, hay cosas más pesadas. Pero no suenan bandas, no sé, tocan bandas rolingas, por ejemplo. Son típicamente punk. Uy. ¿Cortose? Ahí va. Tienen unos equipos muy lindos, ¿no? Tienen unas cosas así. En cuanto a sonido, ¿sí? Sí. Está bien, está bueno. Igual es medio cochino el sonido del salón. Al igual que, pero no como algo necesariamente malo, pero es como Cemento, que Cemento. Pero es como para punk. Los que fuimos, es punk. Sí. Es como todo lo punk, así no claro. Está mal, sí, sí. Que así sea. Hasta en eso son. Suena polémico, suena polémico. Sí, hasta en eso son punk. Sí, sí. Está bien. Pero es como son como vampiros, no sé, a mí yo me imaginé eso porque como punk que, sí, como una casa muy grande y piso de madera, otra vez lo digo, pero unas ventanas y subí, y tiene una escalera y arriba tiene es que son como otro espacio, como claro, casa, claro, bueno, son como, casa, son como claro. Casas antiguas de Buenos Aires, pobre. Sí, como, sí, alta construcción. Bueno, Este man se los imaginaba vestidos así como... como condes, así... sí, claro. Vampiro. Sí, punk. Como el cano. Bueno, y faltaba también Corre Mientras Puedas. Esa es la otra banda que también corre con ellos. El Sepulcro Punk, Barra en Calles y Corre Mientras Puedas. Eso aquí en el Salón Pueyrredón, Pueyrredón, el 26 de agosto a 150. Santa Fe 4560. ¿Qué más va a pasar? Bien. Yo tengo una cabrera. Transmiten por radio también, mira. Ah, la radio del salón, que es la radio del salón. De salón. Sí, la radio digital de salón y Pueyrredón, escucharnos. Papá Salorno estuvo en radio del salón. ¿Cómo? ¿Estuviste en Papá Salorno, Emma? Papá Salorno es el programa, bueno, un programa que sale. ¿Qué día sale? Que también sale acá en esta radio en la vecindad. Mira. ¿El martes? Mati, claro. Mati estuvo en Papá Salorno, a mí me invitó a tocar al Salón Pueyrredón. Toqué ahí en el salón cuando hicieron radio abierta. Qué bueno, Papá Salorno. Tuve unos minutitos ahí, unos buenos minutos, no sé. Toqué una media hora, una cosa así. ¿Qué era lo que tenía ganas de tocar, en verdad? Y estuvo buenísimo, macho. Bueno, de una, bueno, piola. Piola, piola. Y después tocamos arriba también, tenían... La radio salón es bastante linda, sí. Tienen un espacio recopado y funciona bastante bien, creo. Bueno, tienes... Alta banda resistente, o sea, banda. Radio resistente también ahí. ¿Sí? ¿No? No sé, digo yo. Funciona, es chico. Pero bueno, es una radio comunitaria. Es una FM. Es una radio... No, no, no sé si FM. Es comunitaria. Pero no, no sé, yo... no conozco la historia ahí. No, yo de la radio no sé bien cómo es la movida. Bueno, en Chile como que hay radios que pueden ser ilegales, ¿cierto? Y que tienen que tener como... Pero eso es cuando emiten en una... cuando tiran radiodifusión. Claro, no. Esto me parece que es radio digital el salón. Ajá. Me parece que es digital, como lo de acá. No sé si tiene dial. Afuera decíamos que tenía dial, pero me parece que no tiene. En Chile hay una muy buena que aprovecho de comentar, que la escuchen, que se llama Radio Placeres. Una radio que es como de fines o principios de los 90, fines de los 80, y que era como una radio que transmitía en contra de la dictadura y qué sé yo, sí. Y se mantuvo todo este tiempo y ahora es como re también, no sé, como combativa, tiene periodistas que están ahí mismo en la marcha transmitiendo. ¿Es pirata la radio? ¿Sigue siendo ilegal? Mira, no sé si es ilegal, pero... de todas maneras tienen que pasar piola, como que, o sea, pasar, digo, piola como desapercibido un poco, ¿cachai? Porque sí, las radios más grandes están haciendo cosas como para que se les persiga, ¿cachai? De algún modo, ¿cachai? A través de leyes, ¿cachai? Que tienen, que les obligan a pagar por el espacio del aire que ellos estén ocupando, si ocupan FM, ocupan... Sí, aunque dónde, o sea, para... Claro, entonces por lo general en Chile, como en muchas otras cosas, se han formado ciertos monopolios radiales de empresas grandes que ni siquiera son chilenas o son de Chile, son de otro lado, como la 40 principales, ¿cachai? Qué sé yo, que fuerzan las cosas un poco para que algunas radios comunitarias se vean en situaciones complicadas. Acá hubo lo más cercano que yo conocí en realidad en cuanto a radio y a emisiones, sencillamente hubo mucha invasión del ancho de banda en una época, en fines de los 90, creo, no recuerdo bien, pero no sé, no respondía a un principio ni combativo ni mucho, nada, claro. Ni mucho menos, era invasión radial. Claro. Y entonces había mucho ruido en otras emisoras, las principales. Claro. Después, no, en este caso era más, mucho más político. En esta, claro, más político. Claro. Pero también esas mismas leyes que se pueden cagar a estas radios por ser políticas también se van a cagar a cualquiera que quiera hacer. Estar por ahí compartiendo música nomás, no sé. Igual aguante la radio, ¿no? Sí, es buenísima la radio, bueno. Sí. Hay que... está como... no sé, hay que seguir. Es una buena forma de comunicarnos. Es un medio... Yo trato de escuchar... medio... Yo hace poco que me puse a escuchar... Volví a escuchar radio. Me encuentro que es como... bueno, muy, no sé, porque además hoy día es más fácil también incluso comunicarte con la radio. ¿Cómo? Si tú eres oyente. Claro, desde el celular, pues bueno, el celular, claro, hace claro. Toda la web, y toda la web está en internet, y claro, etcétera. Y también, pero desde la línea, claro, como que la frecuencia o la fórmula de la radio y de la antena como que es sustituida por la antena celular, ¿no? Y yo no entiendo bien qué diferencia hay entre una frecuencia y otra, digamos que no, no estoy informado. Y sé que son distintas, ¿no? O sea, la AM, FM y ¿cómo se llama? Y lo que usa Wi-Fi son dos cosas distintas. Que nos atraviesan el cuerpo. Sí, <¿no? risa> y nos generan cosas, seguro. Bueno, cosas. Vamos a escuchar un tema. Cosas y cosos. Vamos a escuchar un tema de Coso, banda argentina. Ahí que. Emma nos viene a presentar. Llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ahí escuchamos de gaga en el tuerto de la vida misma. que no nos dejan dormir. Yo creo que te dejan. Si lo haces, no, si lo haces en Buenos Aires, no, pero si lo haces en una provincia así, medio. Así, en un pueblo. Sí, sí. Mundialmente hay gente que le pone nombres bizarros a sus hijos. No me acuerdo ninguno, lamentablemente, pero ahí he visto así, identificaciones de nombres. Uy, muy no, sí. De act- y acá me parece que también. Emma, vos tenés que saber esto. ¿Qué? ¿Se puede o no se puede poner el nombre de Yo Quiero a un primogénito? Más o menos. Le quiero poner. No sé. El Potro Rodrigo, así le quiero poner. El Potro. Así. No, si te quieres poner el Potro. No, bueno, creo que, no se puede. Que. Hay una lista. Una lista en amplia y combinaciones, pero. En Chile sí se puede. No, si no significan cosas. Es que parece que. Puede ser cualquier cosa que no significa. Parece que depende coso. Del. Coso no. Coso, coso se puede. No, coso no. Significa. Esa es la pregunta. Coso es muy raro, boludo. ¿Coso significa algo en particular? Es que parece que depende de la persona que te atienda, güey. De su. ¿Cómo se dice? De su. Idiosincrasia. No, no. ¿Qué? ¿Cuatro de puta? Podría ser, pero no, pero como que al final lo determina la persona que te atiende un poco. Como que yo he sabido muchas personas. No, pero señora, no le puede poner ese a su hijo. No, pero es que sí, ¿por qué? ¿Qué no? Porque significa tanto para mí. Y le dice, ah, ya, bueno, ya, sí. Y le ponen. Ah, bueno, ok. O sea, si lo justificás, no importa. Si es chamuyo o no, si lo más o menos, va. O sea, porque yo he sabido de nombre, así como, no sé, había una señora que le puso así como Harry Potter, Hogwarts, no sé, una wea así. Wisin Yandel, una wea así. Harry Potter Pérez, nada, sí, que no, ver. Era como, tipo. No, creo que era. Harry Potter Wisin Yandel. No, era es como. Genial, como creo que era. Es genial, yo acá sí, como Harry Potter Wisin Yandel. José Axel Senley, conocí acá aún. Es muy bizarro. Una cochinada de nombre. Pero bueno, es mal gusto, es como. Es muy subjetivo eso, como para. Es que puede venir de cualquier parte. Tú no podís. No deberían tener esa facultad de poder juzgar nuestro nombre. Ahí va. Porque. Puede tener un significado personal o claro, bueno. O simplemente te sonó bien. O no sé. Mira, los cubanos tienen un nombre de mujer muy popular que es Usnavi. Usnavi. Sí, no sé si sea tan popular, pero hay varias cubanas que se llaman. Es un nombre de mujer. Okay. Usnavi. Y claro, US Navy. Era algo que estaba viendo. escribiendo lo veía en los barcos que pasaban por al lado de tu isla, po. Entonces. Claro, pero para ellos, no sé, no sé, anda a saber tú lo que significa. Claro, no, pero hay muchas personas que se llaman así. Claro, como que a nosotros no. Nos pasan cosas con como el origen de estos nombres, porque de alguna manera los otros nombres los tenemos un poco desconocidos, ¿no? Son como un poco más tradicionales, por decirlo así. Como que tienen un poco más de historia, claro, ¿no? Y como que esta novedad también tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Porque hay también una tradición en relación a cómo nos llamamos o cómo nos podríamos llamar, no sé hasta dónde, rastreable, pero sí re antigua, ¿no? Un Manuel, por ejemplo. Sí, Manuel es antiguo. Sí. Lucas también, ¿no? Es bíblico. ¿Cachai? Entonces hay una cosa que, como de repente esto, como que se empiezan a producir nombres nuevos. Pero ¿sabes también? ¿Cuál sería? Se me ocurre que debe ser más o menos nuevo. Luna. O nombres así como. O Almendra. Almendra. Yo he sabido de personas que se llaman Almendra, sí. Mira. Eso yo creo que es como más re hippie, así como. Es re hippie. Pero debe haber así, tipo como en la cultura, no sé. Ahí, sí, obvio. Sioux también. No, tenés toda la razón. Sí, obvio. Y existía, claro. Sí. Tiene idea antiguo también. Claro, pero quizás en castellano, claro. No. Es más nuevo. Claro, claro. Es una traducción, pero está bien también. No, está piola. Soplido de viento. López. Sí, toro sentado. Ah, estaría buenísimo. ¿No? López. Toro sentado. No, toro sentado no. Te jodrían todo. Qué imagen bizarra. Pobrecito, claro. No. Sí, ese era como un jefe brígido de los indios pieles rojas. Pieles rojas. Claro. Toro sentado. Debe ser muy feo que yo los llame así, en verdad. ¿Cuál es tu Quimbaya? ¿Mi qué? Tu Quimbaya. No sé. ¿No sabes lo que es eso? Dos contra uno, loco. Instruirlo. No, en serio. ¿Vos sabés lo que es Quimbaya? Listo, tres. Por favor. Estoy un paso, soy un poco más hipster. Hipster, ese. Del erudismo. Próximo programa verde. De que a ver, es como similar a un zodiaco. Claro, pero es por los mayas, po. Entonces ya no es como claro, de los locos ahí de. Claro, claro. Sino claro. Que acá. Bueno, pero lo vamos, ah, lo vamos ya, sí, a ver. Sí, creo que. Sí, mayas están muy bien. Los mayas tienen sí. Alto flash, bro. Creo que escuché sobre alto. Eso, weón. Uy, bueno, da, entonces vamos a seguir un poquito con indagando sobre esto, vamos a investigar. Sí, y nos empezamos bueno. A despedir porque ya se nos acabó el tiempo. Están barriéndonos los pies. Poniendo las sillas se sobre la cerveza. Se acabó la cerveza, ya están poniendo la música sí. Fuerte. Así que bueno, nos despedimos. ¿Tenías algún tema tú, Emma? No, yo a mano no tengo nada. Despidámonos entonces con Malo en la cabeza. Pleno. Con esta banda que estuvimos cachando qué onda. ¿Qué es vamos esto? Vamos con La muerte de los cuellos duros. Increíble nombre. Qué buena portada. Sí. Bueno, chao cabros. Nos vemos, nos escuchamos. Nos vemos el lunes. Lunes y martes. Buenas noches. Buenas noches.